bien, una sola. Queda otra vez en la misma posición. ¿Cuándo laburan acá? No hay día que yo llegue que no estén trabajando.